1.5 FM, con más fuerza. Estás en sintonía de tu radio rebelde, 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de esta tu 91.5 FM, la Radio Rebelde. Estás en sintonía de Grada Popular, como todos los jueves de 2 a 4 de la tarde, en un nuevo horario y un nuevo día de transmisión. Normalmente salimos los sábados de 7 a 9 de la noche. En esta tu 91.5 FM. Llega bajo la dirección de Juan Arteaga, de la coordinación de producción Jesús Arteaga. Y en la coordinación de educación, cultura y deporte, el amigo Oscar Torres. Quien les habla, Javier Xavier, en la producción y conducción de este espacio, que es una revista contracultural, contrainformativa, y donde también le vamos a conocer nuevos emprendimientos y, por supuesto, traemos escuelas deportivas para que nos hablen de su situación, de cómo fueron creadas y cómo van subsistiendo para poder crear nuevos ciudadanos, porque no solo son deportistas, son ciudadanos a los cuales hay que recordarle cómo deben compartir con todos los chicos que hacen vida ahí dentro, ¿no? La convivencia que tenemos que tener en un grupo de personas, de ciudadanos que se están creando para no solo para la práctica deportiva, sino para aprender a convivir con el resto de los ciudadanos que hacen vida en nuestras ciudades, en nuestra capital Caracas, por ejemplo. Bien, en Grada Popular tenemos los puntos de contacto, son 0412-736-0577, 0412-736-0577. Hoy tenemos una entrevista con unos amigos del Instituto Nacional de Nutrición, los cuales nos van a presentar la tienda NutriVida, una tienda que están creando, se va a inaugurar, o sea, inauguró hace poco en la avenida San Martín, aquí en Caracas, muy cerca del INSES. Y mañana va a ser su inauguración oficial. Vamos a hablar un poco de los productos que ahí han ido desarrollando. Hay una serie de productos. Su producto estrella o más conocido es la Nutri Chicha. Ellos también tienen varios productos a base de yuca, a base de fororo, de chocolate y otra serie de productos que nos van a ir contando poco a poco. ¿Cuál es la idea de esta tienda? ¿Cuál es el objetivo del IEL y Instituto Nacional de Nutrición con estos productos nuevos que salen al mercado a traerle al ciudadano y a todos los compañeros que hacemos vida en Caracas, Venezuela y en gran parte de nuestra bella nación, de esta nueva manera de distribuir muy bien los alimentos y comer algo más balanceado? Sabemos que el Instituto Nacional de Nutrición está a cargo de, su objetivo es estudiar la manera o cómo sería la alimentación ideal del venezolano, cómo sería más, cómo se distribuiría mejor un plato de comida, ¿no? Ellos hablan del trompo de los alimentos o el trompo de los colores. Obviamente los colores se basan en las legumbres, es el verde y ahí se van, ¿no? Entonces es interesante porque a veces nosotros con la premura de comer, porque estamos apurados para todo, ¿no? Para llegar al trabajo, porque estamos cansados. Entonces lo que queremos hacernos un sanduchito, queremos hacernos una arepita y ya. Con eso nos establecemos para poder seguir adelante o simplemente para salir del paso. Pero no es así. Debemos hacer un esfuerzo y hacer mejores alimentos preparados como ensaladas. Tenemos que consumir más productos naturales, como lo son las legumbres, como son los granos. Tenemos que consumir pescado, que casi en las ciudades o en nuestra nación no consumimos poco pescado. Obviamente tenemos que variar la comida, la proteína en cada una de nuestras alimentaciones, es decir, los almuerzos, las cenas y por supuesto las meriendas, que dice, o el desayuno, que dicen que es el, según los nutricionistas, es la comida más importante del día. Bueno, en la agenda de Grado Popular también vamos a hablar un poco de los cursos y talleres que está dictando nuestros amigos de escuela, arroba escuela de medios INSES. También vamos a hablar de la gente de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz, de la Fundación Ciudad Caracas. Y vamos a irle contando un poco, en la medida del tiempo, de lo que fue el primero a la final. De la final de la Copa Venezuela, que se efectuó ayer en el Estadio Olímpico de la UCB, donde se enfrentaron UCB Fútbol Club versus Carabobo, juego que lo transmitió Venevisión a las 7 de la noche de ayer. Y bueno, me imagino que mucha gente lo disfrutó y lo pudieron ver por este canal. Pasa que no nos dio tiempo de alcanzar a ver el juego porque estamos en otras actividades. No podemos multiplicar tanto así. Y también vamos a hablar también un poco de la polémica de la Vinotinto, que ya obviamente ha sido un nuevo fracaso. La Vinotinto Mayor, que lamentablemente no pudo lograr ni siquiera la clasificación al repechaje. Y eso que eran 7 cupos básicamente. Tendremos que esperar 4 años más y por supuesto mucha gente decepcionada por esta actuación. El juego que estamos comentando de la final, del primero de la gran final de la Copa de Venezuela, quedó en empate a 0 goles. Se disputó en el Estadio Olímpico de UCB y el próximo miércoles se definirá entonces en el Misael Delgado esta final de la Copa de Venezuela, que es una copa donde se le da prioridad a la juventud, ¿no? Tienes que tener al menos en la cancha 6 jóvenes para poder actuar o poder competir. Hace semanas criticábamos que esta copa pierde algún interés porque no da cupos a torneos internacionales. Deberían pensarlo y dar un cupo, por lo menos un cupo directo a la Copa Sudamericana, que es la segunda copa internacional más importante que tenemos en Venezuela, y así poder hacerla más competitiva, obviamente, ya que ahí se juegan no solo los equipos de primera división, sino los de segunda, y ahí se dan a conocer, por supuesto, a través de la plataforma y las transmisiones que hacen la liga, obviamente, todo lo que concierne al fútbol nacional y el crecimiento, porque también en la Liga Fútbol 2 se invierte bastante plata para poder subsistir y poder competir y pagar esos viajes que se tienen que hacer, ¿no? Imagínese, cuando usted está en el grupo occidental, tienes que viajar todo el tiempo hacia el Táchira, hacia el Lara. Por eso que se divide en 2 el grupo de la Liga Fútbol. Bueno, le recordamos los puntos de contacto: 0412-736-0577. Esto es Grada Popular. Vamos a un primer corte musical. Vamos a escuchar aquí a la gente de Zapato 3. las estrellas que están en tus ojos. Y aunque conquiste el espacio y supere mis límites, y aunque he viajado al fondo del océano, música y verdad en cada hogar. Somos la voz de la comuna. Radio Rebelde 91.5 FM. Nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad. Señores, de vuelta en la grada popular cuando tenemos ya las 2:27 de esta tarde, este jueves 2 de octubre, y tenemos con nosotros ya nuestros amigos del Instituto Nacional de Nutrición, específicamente con lo que es Nutrivida, una tienda que se está inaugurando en nuestra capital como un proyecto para variar o para darle un poquito un mejor equilibrio a nuestra alimentación en nuestras parroquias, en nuestras ciudades. Y me parece un producto espectacular porque esto está amarrado también a lo que es la famosa Nutrichicha. Bueno, ellos tienen Nutrifororo, tienen otras bebidas a base de chocolate, tienen bebidas a base de yuca y una serie de productos que vi en la tienda que me pareció bastante interesante. Hace como 8 días o 15 más o menos estuvimos por ahí por la avenida San Martín y nos sorprendimos. Mira qué bonita tienda, una tienda bien agradable que tiene espacios para sentarse, para compartir un café, y tiene hasta una fuente. Cuando ingresas ves unos anaqueles con bastante productos bien atractivos, de los cuales nosotros queremos averiguar hoy de qué va esta nueva iniciativa del Instituto Nacional de Nutrición, que nos ha ido reeducando con la comida balanceada que debemos tener en cada casa de cada venezolano. Y hoy tenemos al licenciado José Díaz, que nos viene a representar y hablar un poquito de qué es Nutrivida y para qué tienes a Nutrivida delante para todo el pueblo venezolano. Cuéntenos, que se va a inaugurar mañana, por cierto, ¿no? Bienvenido. Efectivamente, bueno, gracias por la invitación, mi estimado. Saludos a todo el público oyente de este prestigioso programa. Mis felicitaciones a Radio Rebelde por tan buena labor comunicacional que vienen gestando. Efectivamente, yo quisiera arrancar esta participación primero felicitando a los nutricionistas. Hoy es el día del nutricionista. Hoy es el día del nutricionista. Muy bien, muy bien. De hecho, estábamos hace unos momentos en el Instituto Nacional de Nutrición en un foro acompañando a los compañeros nutricionistas. Estaba invitada la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, la ministra Gabriela. Y bueno, estamos ahí compartiendo un poco los avances, los logros y los desafíos que tiene la nutrición en Venezuela, la parte alimentaria sobre todo. Y bueno, me preguntabas de qué viene esto de Nutrivida, ¿no? Nutrivida es un proyecto, es una idea, es un sueño hecho realidad. Nutrivida nace hace años, hace aproximadamente 15 años tiene de gestación este proyecto. Es un proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Nutrición y tiene como acometido, como misión principal, la formulación, el desarrollo y la producción de productos con alto valor nutricional para la población venezolana. Eso es el proyecto. Sí, justamente estamos hablando de las campañas que hemos ido observando a través del Metro de Caracas y de otros espacios radiales en otras emisoras amigas, donde se habla de eso, de que debemos comer más balanceado, y ese es el objetivo del Instituto Nacional de Nutrición, es reeducar a la gente que sepa que debe comer más balanceado, comer más sano y sobre todo los productos autóctonos, ¿no? Es decir, productos de nuestro campo, de lo que debemos sembrar para poder comer. De hecho, el mismo presidente Hugo Chávez hablaba de ello, ¿no? Y hacía la autocrítica sobre la harina de maíz blanca. Que la harina de maíz blanca no deberíamos utilizarla porque es el maíz que no plantamos en Venezuela, casi no se da el maíz blanco. Y entonces eso es algo que fue impuesto por una empresa que ya todos sabemos cuál, una que nos venden como pan, pero no es pan, la arepa se hace con maíz. Y entonces es una de las campañas que tiene también el Instituto Nacional de Nutrición, ¿no? ¿Por qué es importante comer balanceado, amigo? Cuéntanos así, wow, en breve, ¿eh? Bueno, lo decía en aquel momento nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, la alimentación es clave, la nutrición es importantísimo, y lo reafirma hoy día nuestro presidente Nicolás Maduro. La salud entra por la boca, la salud entra por lo que nos alimentamos, por la nutrición, y en este sentido nosotros apostamos a unos alimentos que tienen el enfoque de 4S, que es comer sano, comer seguro, comer soberano y comer sabroso. No se excluye ninguna de estas 4S en el nuevo enfoque nutricional y alimentario del venezolano y de esta política que impulsa el gobierno bolivariano. Cuando hablamos de sano, es que obviamente, usted lo decía, muchas veces se trabaja a base de productos transgénicos con cierta manipulación genética que pueden ser contraproducentes para la salud de la población. Seguro y cancerígeno, ¿no? Incluso cancerígeno. y con ciertos efectos nocivos a nivel secundario, ¿no? Pero también debe ser seguro, debe ser elaborado, lo que elaboremos debe estar en un enfoque de calidad, no excluye la elaboración de un producto autóctono la seguridad, la calidad del producto. No por ser folclórico, por ser autóctono, por ser de esta tierra y por tener un procedimiento artesanal, tiene que ser bajo esquema inseguro. Al contrario, debemos cuidar la calidad. Soberano, porque obviamente apostamos a la producción nacional, apostamos a lo que en verdad se produce acá en este país, y sobre todo sabroso porque, bueno, tiene que agradarnos. Pues el comer de alguna forma no solamente es un acto de satisfacción de una necesidad fisiológica, sino también el comer es un acto de placer, ¿ok? Entonces debe ser sabroso también. A eso estamos apostando, mi estimado. Sí, obviamente, decíamos que nosotros nos sorprendimos cuando vimos la tienda porque está bien ubicada, está muy bonita su mobiliario. Y se ve que es grato estar ahí, eso es lo primero, sobre todo la atención de la gente. Entonces yo empecé a amarrar las cosas, Nutrivida, Nutrichicha, pero estos son los mismos que producen Nutrichicha. Qué interesante ver que en alguna oportunidad veremos en la bolsa Club, que es una de donde viene la Nutrichicha, ver los siguientes productos que ustedes tienen, ¿no? Sí. Vi bebida chocolatada, vi de fororo, vi de yuca. Me imagino que más hay una que son cereales para los niños, ¿no? Para hacer preparar teteros o algo así. Para los niños y los no tan niños, ¿no? Fíjate, ¿qué pasa? El proyecto, como te decía, tiene años, ¿no? Su primero, tal vez el proyecto se está dando a conocer hoy día, producto del éxito que ha tenido la Nutrichicha, sobre todo en su implementación en las bolsas CLA. Pero es que la Nutrichicha tiene años. De hecho, la Nutrichicha fue un proyecto que se le presentó al propio presidente Chávez, y el presidente Chávez se le presentó como un proyecto, ya lo llamamos Nutrimamá. Era una Nutrichicha para una chicha para las mamás, para que se alimentaran bien las madres en gestación y lograran transmitir a sus bebés todo el valor, toda la riqueza nutricional que tiene este alimento. Sin embargo, el presidente Chávez la probó, dijo, bueno, pero esta cosa está muy buena, vamos a producir esta chicha para todo el pueblo. O sea, no solamente vamos a crear una versión para los chamos, una para los viejitos, otra para las madres gestantes, las madres en lactancia. Y así efectivamente desarrollamos un producto que tiene esa integralidad de ofrecerse a todos los miembros del grupo familiar. Y se comenzó el proyecto, inclusive nosotros comenzamos a producir este alimento con empresas privadas en un esquema de maquila, y posteriormente, gracias a un financiamiento aprobado por el presidente Chávez, se implementó, se desarrolló la planta El Gigante Chávez. Estás invitado cuando quieras visitarnos, está en San Juan de los Morros, y bueno, es una planta del pueblo, una planta que tiene el nombre del Gigante Chávez y al cual le hacemos honor todos los días con nuestra producción. Lo bueno de esto es que veo que, aparte que ustedes producen estos, primero lo produjeron con unos privados, por lo que entendí, ¿no? Y sí, ahora sí, mismo lo están produciendo para hacer como un ensayo. Fueron los primeros, digamos, pruebas de producción, pero ya posteriormente, ya en el 2014, ya nosotros estábamos levantando la planta. Qué bueno. Y hoy día en esta misma planta están realizando el resto de los productos. ¿Cuántos son, por cierto? Así es. Nosotros en esa planta desarrollamos, es una planta empaquetadora que se encarga de la producción de mezclas de cereales en polvo con un potenciador a base de premezclas de vitaminas. Tiene leche completa. Nuestros productos son casi que somos los únicos en el mercado que tenemos leche completa incorporada en nuestro producto. Y bueno, cereales autóctonos, cereales de nuestra tierra, porque se producen acá, en este caso el maíz. Tenemos el arroz también, que tenemos buena producción de arroz. Y bueno, implementamos ahí una producción con arraigo nacional. Son cuatro productos. Nosotros estamos, tú veías la tienda, ¿no? Nosotros inicialmente estábamos en una fase de industrialización de producción. Nos hicimos famosos con la Nutrichicha, con el CLAP, pero nosotros ya veníamos potenciando el programa PAE. lamentablemente en aquellos años de bloqueo económico, de guerra económica, se limitó un poco el despliegue, la distribución en el programa de alimentación escolar. Sin embargo, y después vino la pandemia y bueno, vino todo lo que ya vivimos, la historia que ya conocemos. Sin embargo, posterior a la pandemia decidimos seguir apostando a la producción nacional y bueno, hacer resiliencia como lo hace el pueblo venezolano. Y ahí es donde nosotros comenzamos a producir esta variedad de productos. Tenemos el Nutricacao, que es una bebida chocolatada espectacular. Tiene cacao en polvo puro, ¿okay? Tiene leche, tiene harina de arroz. Y es una bebida que no tiene nada que envidiar. De hecho, es mejor, y te lo digo con toda la franqueza. A los otros productos famosos. Por supuesto, a los otros. No lo voy a mencionar. Sí, no lo vamos a mencionar hoy día. Mejor que cualquier otro. Y bueno, nuestro Fororo es el único Fororo del mercado que tiene leche. Okay, y que tiene agregados vitamínicos. También tenemos el Nutricereal, que lo puedes utilizar como un atol para los niños, para las personas de la tercera edad. Tenemos también la crema de arroz, que además de ser hecha a base de harina instantánea, tiene vitaminas y tiene azúcar incorporado. O sea, nada más de... Es más, ni siquiera necesitas tener la bombonita de gas para cocinarlo, porque le agregas agua y ya tienes un producto instantáneo. Esa es una de las ventajas de nuestro producto. A diferencia de otras cremas de arroz en el mercado, nuestro producto es instantáneo. No necesitas cocción. Lo que pasa es que culturalmente nosotros hacemos nuestra crema de arroz así, tibiecita, calentita, pero inclusive si no tenemos en el momento gas o no hay electricidad, nosotros podemos batir y listo. Bueno, muy bien. Esto es... tenemos aquí al licenciado José Díaz. Estamos hablando un poquito de la inauguración de la NutriVida. La NutriVida es una tienda que está estrenando el Instituto Nacional de Nutrición, donde nos va a mostrar y nos está entregando productos nuevos al mercado. El más famoso de ellos, como ya repetimos, fue Nutrichicha, pero vienen con productos a base de fororo y otros cereales. Vamos a un segundo corte musical en Grada Popular y volvemos en unos minuticos. Recuerden los puntos de contacto: 0412-736-0577. También puedes compartir nuestro blog, el cual es Radio Rebelde 915.blogspot.com. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Alados, intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Ay, pero mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. 90, 60, 90, sumando 140. Que no hay que tener en cuenta. Mira la esencia, no las apariencias. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Sí, señores, estando de vuelta en tu grada popular por la 91.5 FM, la Radio Rebelde, aquí desde Catia, Venezuela. Bien, hablando un poco de la NutriVida, que es una tienda de nuestros amigos del Instituto Nacional de Nutrición, que nos acompañan el día de hoy y nos están contando que mañana mismo se va a inaugurar esta tienda piloto llamada NutriVida, y está ubicada en la avenida San Martín, justo al lado de uno de los INSES que hace vida ya en la parroquia San Juan, ¿no? Cuéntanos de qué van estas tiendas, cuál es el objetivo de la tienda. Y por supuesto, si van a abrir algunas más, pues. Bueno, sí, efectivamente, nuestra tienda NutriVida está ubicada en Avenida San Martín, al lado, como tú decías, del INSE, y al frente de la antigua Maternidad Concepción Palacio, hoy día la Universidad de la Salud. ¿Okay? Ahí pueden ubicarnos fácilmente, en un área bien transitada. Esta tienda es la primera de otras tantas que pretendemos abrir en el futuro. Dios mediante nos acompañe el éxito. Y para eso estamos trabajando. La tienda NutriVida en este caso tiene una proyección de ubicar productos, o tenemos como el objetivo ubicar y ofrecer productos de alto valor nutricional, en este caso los derivados de cereales, como ya les comentaba en el segmento anterior, pero también vamos a ofrecer harinas deshidratadas, harinas alternativas. Y digo alternativas porque son alternativas a las harinas a las que estamos acostumbrados los venezolanos. Tal vez producto de una alienación alimenticia, pero bueno, la idea no es antagonizar sin elementos de propositivos, sino más bien proponer alternativas que le sirvan al público para alimentarse. Por ejemplo, la harina de yuca, la harina de ocumo, la harina de plátano, la de cambur, la de batata, que son harinas que tienen un objetivo nutricional mucho más valioso que lo que pudiese tener, por ejemplo, el trigo. Sí, sí, y mira que a nosotros nos criaron con, claro, nos involucraron la dieta del europeo. Es comer muchas pastas, mucho pan, mucho trigo, y ahí donde viene el trabajo del Instituto Nacional de Nutrición de reeducarnos para poder tener una mesa mejor balanceada y que consumamos productos totalmente nacionales, productos autóctonos, de los cuales ya nos hiciste un repaso, ¿no? Por cierto, en la tienda vi que tenían como unos batidos, tenían unas máquinas en el fondo. Sí, sí. ¿Qué despachan ahí? Parte de los productos, ¿verdad? Me imagino. Sí, fíjate, esta tienda tiene tiene un concepto muy particular que queremos impulsar. Porque es como restaurante y a la vez es como un micro supermercado. Tal cual. Queremos, queremos darle un concepto muy especial. No solamente te digo, come harina de yuca, prueba la harina de batata, prueba nuestra chicha, sino que también te doy pruebas de que se pueden hacer cosas muy sabrosas y muy buenas con eso. Nosotros estamos ofreciendo productos preparados ahí, como la chicha, como el Nutricacao. Tenemos atoles de en este caso de Nutricereal, atol de fororo, pero también tenemos atoles en este caso del mañoco. No sé si conoces el mañoco, que es un producto autóctono de la Amazonía venezolana y que también nosotros lo hemos transformado en un producto nutricional. Y el atol es el que más se vende, ese atol de mañoco. Es decir, yo puedo ir a desayunar o almorzar allí, claro, a la NutriVida. De hecho, estás invitado mañana y todos estos días. Nosotros ofrecemos, fíjate, muchas veces nosotros pretendemos que un desayuno en la calle es un sándwich con un pan de trigo y qué sé yo, jamón y queso. No, ahí puedes desayunarte un atol, puedes agarrar, sentarse, tomarte un atol de fororo o un atol y te va a alimentar tanto como te alimenta un sándwich de pan de trigo, por ejemplo. Entonces, o una fritura ahí de empanada, que también es autóctona de nosotros, pero bueno, hay veces que hay que cuidarse, no meterle tanto la empanada, vamos a tratar de cuidarnos con cereales. Y aparte no se sabe con qué aceite lo fríen. Ah, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, ofrecemos alternativas alimenticias. No sé si tú recuerdas hace años, bueno, no sé si te mantendrá esa tradición, muchos los autobuseros que se paraban ahí debajo del puente de Yaguno y había unos compañeros que se ponían con el fororo y un termo caliente y eso existía mucho. Bueno, en esta parroquia todavía se ve. Ah, bueno, todavía se ve. Bueno, nosotros presentamos alternativas donde tú puedes entrar, te damos un vaso de fororo caliente, te lo tomas, resuelves un desayuno, te metes en el INSE, te metes ahí en la maternidad o te metes a estudiar en la Universidad de la Salud y resuelve. O sea, es lo que decimos nosotros en criollito y en coloquial, un llegue que al almuerzo. Claro, y están bien ubicados, porque nombraste dos instituciones que están, hacen vida alrededor de ustedes. Y qué otro, que vamos a hablar un poquito de dónde va a llegar el producto. ¿Van a empezar a llegar a las bodegas, a algunos locales importantes, supermercados? Sí, sí. Bueno, para nosotros todos son importantes. En realidad yo creo que nosotros debemos fortalecer nuestras cadenas de distribución y creemos que todos tienen un alto valor, todos los posibles distribuidores o comercializadores de nuestro producto. Nosotros ahorita tenemos un plan con Supermercados Río, por ejemplo. Estamos ahí coordinando alguna distribución en Supermercados Río y ya hay distribución en esos supermercados a nivel de Caracas, porque son varios establecimientos a nivel de Caracas. Pero estamos también apuntando a una distribución nacional en Supermercados Río y otros supermercados y otras cadenas de autoservicios que no te puedo mencionar ahorita porque está en proceso de negociación, pero estamos apostando a esa parte de la cadena de distribución. Por ejemplo, fuera de los micrófonos estábamos hablando de la necesidad que tiene la gente, pero que algunos querían ridiculizar el producto Nutrichicha, pero hay que saber que es un producto que tiene calidad, es un producto que usted puede consumirlo y convertirlo, como ya dijimos en el corte, hasta en quesillos, hay gente que hace torta y un sinfín de cosas que puede hacer con los productos. Entonces, ¿por qué no animarse y por qué no aceptar que los productos que hace el Instituto Nacional de Nutrición tienen un objetivo y son de calidad y que pueden competir con cualquier otro producto de la calle? Yo te puedo decir con propiedad que nuestros productos son los mejores en términos de calidad, en términos nutricionales y en términos alimenticios. Y son los mejores en términos de precio también, déjame decirte. Nada que envidiarle en calidad a cualquier otro producto que están en Anaquel. Por ejemplo, hay muchas chichas en Anaqueles ahorita, pero la mejor es la Nutrichicha. Y el pueblo lo sabe, la gente lo sabe. La más versátil también es la Nutrichicha. La más barata, económica y accesible es la Nutrichicha. Pero te digo la Nutrichicha, pero al decirte la Nutrichicha te hablo de todos los demás productos. El Nutrifororo, el Nutricereal, la crema de arroz, el Nutricacao que se las trae también bastante. Así que podríamos comprar para hacer unos heladitos y poderlos vender en cualquier lugar. Por supuesto, por supuesto. Y para afrontar el día también, son productos que te ayudan. Me preguntabas tú también en relación a las harinas. Las harinas tienen muchas virtudes. Mucha gente, ¿qué pasa? En nuestra población se presentan casos donde tenemos de repente dentro de nuestro cuadro familiar personas que sufren de diabetes, personas que tienen algún problema de intolerancia al gluten o a la lactosa o a son diabéticos. Bueno, una cantidad de enfermedades que hoy ya se ve producto de la mala alimentación, ¿no? Ojo, pero nosotros con estas harinas alternativas le damos opciones a esas personas, porque muchas veces estas personas tienen que comprar productos carísimos para poder alimentar a sus hijos, sí, a sus abuelos. Esa es una de las cosas muy bastante graves que tiene las personas que no pueden consumir productos, como ya dijiste, con lactosas y demás, que se vuelve costoso su alimentación y elevado los medicamentos y por supuesto los aditivos, eso que estás tú comparando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay una alternativa, ahí podemos ir al supermercado ríos, podemos, seguro iremos a otro supermercado a conseguir los productos de Nutri Vida, que tienen un empaque bien particular, son bastante atractivos. Me gustó bastante la tienda y yo los invito también a acercarse. Como mejor ubicación no puede ser Avenida San Martín, justo al frente de lo que era la sede del Maternidad Concepción Palacio y el INSES de San Martín. Así que aproxímense a pasar un rato diferente, a sentarse, a verse a los ojos, a dejar el celular un rato, ¿vale? Ya basta de ser zombies del celular. Mira que eso le produce daño a su salud también. Una pequeña joroba o también van perdiendo la vista poco a poco. Aquí en la Popular siempre estamos peleando o dándole la batalla a esto, a la pantalla cero, a alejar a los chamos un poco del celular y que hagan deporte y por supuesto que aprendan, exacto, y que aprendan nuevo a ejecutar un instrumento o hagan danza, hagan folclore venezolano. Hay que un juego de mesa. Así mismo es, pueden jugar ajedrez, que eso es lo que se tienes que estimular en nuestras escuelas y en nuestras casas, porque la primera casa o la primera escuela es tu hogar. Así que padres y representantes tienen una gran misión. Nosotros vamos a un nuevo corte musical. Recuerden que esto es Grada Popular por la 91.5 FM. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Sí, señores, de vuelta en esta, tu 91.5 FM. Esto es Grada Popular, como todos los jueves de 2 a 4 de la tarde, acompañándolos acá con nuevos emprendimientos y, por supuesto, noticias que no vas a escuchar en ningún otro medio. Por ejemplo, continúa esta madrugada la detención de más de 40 embarcaciones que fueron a llevar ayuda a Gaza, y el ejército sionista detuvo esta ayuda y detuvieron a todas estas embarcaciones, aplicándole 3 días de detención y después supuestamente deportación para cada uno de los países de los que se animaron a esta flotilla, que creo que eran más de 40 embarcaciones, pero también habían de todas partes del mundo, inclusive diputados que se atrevieron a llegar hasta allá. Y esto es una cachetada una vez más a la humanidad de un pueblo que tiene ya casi 2 años de un constante bombardeo, de una constante violación de sus derechos humanos. Ellos no pueden decirlo, señores de Israel, que esto es una guerra. No, no es una guerra, porque del otro lado no hay un ejército disparándole a ellos. Del otro lado no hay nadie defendiendo a Palestina, solo con piedras. Y esta gente han sido tan crueles que han bombardeado hospitales, escuelas, y nadie en el mundo hace nada, porque están guapos y apoyados por la mayor potencia mundial, de que nos tienen pisoteados con sus 300 bases militares alrededor del mundo. La gente a veces ignora la cantidad de bases que tiene Estados Unidos en el mundo, donde te quieren poner bajo la fuerza y bajo las balas, porque ellos también viven de eso, de hacer guerra. Y es lamentable que nosotros como seres humanos permitamos esta. Si pudiéramos hacer más, supuestamente nos iríamos también a combatir, pero no es la idea. La idea es hacer más humana la humanidad, como diría Ali Primera. No sé que si tienes algún gesto solidario con nuestros hermanos palestinos, si quieres agregar algo. José Díaz, quien viene de Nutrivida, una tienda de alimentación que se va a lanzar el día de mañana, se va a inaugurar por todo como se debe, pues, mostrándole a la prensa, mostrándole a los vecinos de alrededor, porque tengo entendido que tiene más de un mes abierta, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ya vamos para un mes de operaciones, ¿no? En fase, digamos, de prueba. Y creo que vamos bien, ya mañana es la inauguración oficial. Me pedías unas palabras respecto a Palestina y Gaza, ¿no? Yo, ¿qué te puedo decir? Mira, doloroso. Doloroso ver la situación. Nosotros que estamos en el sector alimentación, en el sector nutrición, vemos lo doloroso y las circunstancias que están atravesando los gazatíes, los palestinos en Gaza, y es doloroso ver los grados de desabastecimiento, de desnutrición que están alcanzando, cifras terribles para la humanidad. Yo creo que a estas alturas la humanidad no deberían pasar estas cosas, sin embargo la barbarie de imperios y de potencias, yo digo potencias demoníacas, diría yo, están haciendo esto. Es lamentable. Ojalá, y por Alá, se logren resolver eso. Haya algo de sensatez en la política de esos países invasores. Haya algo de humanidad, como tú decías, y se convalezcan. Yo creo que de alguna forma el mundo sí está haciendo algo, ¿no? No lo suficiente, diría yo, pero sí hay ya posiciones bien dignas, como la del gobierno venezolano, la del gobierno colombiano y de otros tantos gobiernos. Yo creo que es la gran mayoría de los países del mundo no apoyan este genocidio, no apoyan este exterminio humano, y son pocos los que no tienen la razón. Mira, uno de los objetivos de Nutrivida, por lo que he leído un poco acá en un prólogo que nos dieron, obviamente es seguir actuando con lo que es la PAE, es decir, la nutrición de los chamos en los Simoncitos y en primaria, ¿no? Tengo entendido. Y también, por supuesto, integrar algunos otros alimentos de Nutrivida a la bolsa del CLAC, supongo yo, ¿no? Sí, bueno, estamos apuntando primero que nada a ser este pilar de producción nacional. O sea, una de las cosas que nos hemos puesto como objetivo, seguir en avanzada, seguir en esto que le estamos llamando la resistencia, la resiliencia venezolana, seguir apostando a la producción nacional, seguir produciendo y produciendo para la nutrición, la alimentación y la paz, sobre todo para la paz. Aparte que están generando una cantidad importante de empleo, me imagino, porque detrás de este trabajo deben superar 2.000 personas. Sí, fácilmente podemos alcanzar ese número entre empleos directos e indirectos, ¿no? Y el impacto familiar también es bastante amplio. Y ahora que pretendemos desplegar nuestra producción a nivel de la comercialización privada, esto se va a extender más. Tú me preguntabas fuera de micrófono en relación a la distribución, no solamente en cadenas privadas de relevancia, de renombre, sino también estamos poniendo el ojo en aquellos pequeños emprendedores, llámese bodegueros, llámese pequeños abastos. Todos tienen un lugar en Nutrivida. O sea, esa tienda no solamente una tienda que vende productos preparados y que van a vender productos al detal. Esa tienda tiene una visión de vender productos al mayor. Y ahí hacemos un llamado a todos los compañeros habitantes de esta parroquia, a los compañeros bodegueros de esta parroquia, de esta populosa parroquia de Caracas, Katia, parroquia Sucre, ¿no? Parroquia Sucre, Katia, a que se acerquen allá a San Martín, no solamente de Katia, de todo, de Petare también, los compañeros de todas las parroquias de Caracas, que se acerquen y hablemos. Y tenemos también planes para los bodegueros, para que los bodegueros puedan tener la posibilidad de ofrecer nuestros productos a precios accesibles al pueblo, pero al pueblo adentro, al barrio adentro, como dice, para que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar de nuestro producto. No son productos de exclusión, son productos para la inclusión. Claro, en este caso yo creo que la mejor incursión sería con la gente de las comunas, hablar directo ya con las comunas para que empiecen a ofrecer este tipo de servicios y que el producto llegue a cada hogar al precio justo, al precio que debería ser, y por supuesto yo creo que tendrían una mejor llegada al pueblo venezolano. Y bueno, si el producto es tan bueno como lo fue la Nutrichicha y es la Nutrichicha, obviamente tendrá un buen recibimiento, y si es económico, la gente se enamorará de los productos seguramente, ¿no? Quieren exportar, por supuesto, me imagino que van a esa medida, quieren llevar estos productos a otras naciones hermanas, otras naciones que tenemos alrededor de Venezuela. Me imagino que irán a tocar los pueblos del Alba, muchas islas del Caribe querrán probar los productos venezolanos, quizás. Bueno, tú como que le metes al brujo. Fíjate, sí, efectivamente tenemos conversaciones. Precisamente ayer estamos conversando con un compañero de una isla del Caribe. Evito mencionar los nombres de los países porque eso yo soy también medio cabalístico, ¿no? Hasta tanto no se dé, no lo digo. Cuando yo tenga ya la cosa lista, digo, bueno, se dio esto. Pero sí, tenemos conversaciones con algunas islas aliadas del Caribe. El Caribe es una zona de paz, pero también es una zona para el compartir, para la complementariedad económica y productiva, y creemos firmemente en que podemos llegar a alianzas de producción y de comercialización con esos países, y a todos en realidad, los del Alba, los del Sur, y tenemos planes, sí tenemos planes, y estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer para avanzar en función a eso. No, y otro objetivo también, yo creo que el mercadeo, también podrás llegar a través de nuestras emisoras comunitarias alternativas a ofrecer los productos como una publicidad en cada una de las radios, así se ayudan a las emisoras y también llegamos un poco más al pueblo adentro para que, ay mira, en Radio Rebelde, en Al Son del 23, en Arsenal se escucha publicidad del instituto, qué bueno, de Nutrivida, que tiene unos nuevos productos, vamos a irlo a probar, dicen que ahora lo distribuyen en la bodega, un ejemplo, imagínate, y entonces eso sería un boom para todo, tanto ayudas a los medios comunitarios alternativos como ustedes también con sus excelentes campañas, porque hay que decirlo que publicitar en el metro es un gran logro, porque imagínate, ahí se montan, hablan hasta de 2 millones de personas a diario. Cuando tú ves una publicidad allí en un vagón o lo ves en un andén, de estas publicidades que ustedes van educando a la gente con lo del trompo de la alimentación o de los colores, hablan también lo peligroso que es comer comida chatarra como las hamburguesas y todo aquello, y por supuesto lo de la famosa harina que tiene nombre de un alimento que no es, es decir, la harina se hace es con maíz, no con pan. Entonces, eso está bien porque esta gente nos bombardean con sus publicidades. Y también hay que reeducar a la gente, decirle, mira, los helados son sabrosos, pero no puedes comer un helado todos los días, porque eso te va a perjudicar en tu salud. No puedes comer McDonald's todos los días, no puedes comerte una hamburguesa, porque la gente debe reeducarse, no solo yendo a las instituciones educativas, sino también desde la casa, porque somos los que comemos. Ya eso tenemos que volver a reforzar y decirle al pueblo venezolano que se anime a comer productos nacionales y a probar las harinas que están preparando en Nutrivida, que están haciendo unas harinas bien balanceadas, unas harinas de con otros productos, como hablamos de batata, hablamos de ocumo, de yuca. Y es interesante que poco a poco los chamos vayan reconociendo que estos productos son sabrosos y que no tienen esa estigmatización o satanización que les tienen a ciertos productos como el fororo, ¿verdad? Que el fororo es aburrido, que el fororo no sé qué, pero seguramente hay Nutrivida, cuando usted vaya a probarlo en las tiendas, van a disfrutar de una bebida bien sabrosa y por supuesto con una atención espectacular. Mañana van a estar inaugurando esta tienda y bueno, que ojalá se multiplique por toda Venezuela y puedan exportar la producción de esta nueva iniciativa del INN, el Instituto Nacional de Nutrición, el cual nos va reeducando poco a poco y nos va diciendo las alternativas que hay en nuestra mesa venezolana, que son muy variada y muy nutritiva. Vamos a un nuevo corte musical en la Grada Popular. Esto cuando ya tenemos las 3:09 minutos y volvemos en unos segunditos luego de escuchar esta canción. En un callejón de tierra está la bala policial. Y los diarios comentan que fue en defensa personal. Pero en el barrio se sabe, y no por la televisión, que tirar por la espalda, esa es su gran diversión. Que vengan los periodistas, que vengan, que vengan. Que venga la policía, que vengan, que vengan. Que les vamos a mostrar, que vengan, que vengan. Cómo vivimos acá. Que venga, que venga. Ritmo. En una cesta de perros al norte de mi ciudad, rompiendo el silencio, está la bala policial. Ya llegan los periodistas, ya llega la televisión a inventar la noticia que nos van a vender hoy. Que vengan los periodistas, que vengan, que vengan. Que venga la policía, que vengan, que vengan. Que les vamos a mostrar, que vengan, que vengan. Cómo vivimos acá. Que vengan, que vengan. Dando falsa información, como si nosotros no tuviéramos noción de lo que pasa en el barrio. Y ya no me vengas con giladas, mira que con las mías ya tengo demasiadas, demasiadas, demasiadas. Que vengan los periodistas, que vengan, que vengan. Que venga la policía, que vengan, que vengan. Que les vamos a mostrar, que vengan, que vengan. Como vivimos acá, que vengan, que vengan. Que vengan los periodistas, que vengan, que vengan. Que venga la policía, que vengan, que vengan. Que les vamos a mostrar, que vengan, que vengan. Como vivimos acá, que vengan, que vengan. No estés dando falsa información, como si nosotros no tuviéramos noción de lo que pasa. No estés dando, no estés dando falsa información. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Sí, señores, de vuelta en la grada popular, ahí escuchaban falsa información de los amigos de Argentina llamados Hormigas Negras. Esta es una cumbia fusión con un poquito de rock, en el cual solo vas a escuchar aquí en Grada Popular y en tu Radio Rebelde 91.5. Hoy tenemos la grata visita a la gente de Nutrivida con el compañero José Díaz, que nos acompaña hoy, invitándonos mañana para la inauguración de esta tienda, que está ubicada en la avenida San Martín, justo al frente de la que era la maternidad Concepción Palacio, hoy Universidad Hugo Chávez. ¿Qué se llama la universidad, compañero? Universidad de la Salud, creo que se llama Salvador Allende. Ah, Salvador Allende, seguramente. No. Nosotros pasamos por ahí y nos sorprendimos la cantidad de Hugo gente. Chávez. Ah, bueno. Hugo Chávez. Sí, Hugo Chávez. También hay otro, hay otra sede en Los Chorros, creo, que tienen una sede allí, sí. Donde está. Creo que se llama Salvador Allende. Sí, es probable. Mira, estamos hablando de la la ampliación de lo que es la marca Nutrivida y este establecimiento desde la producción. Tienen una planta instalada desde la década, desde el 2013-2016 en Guárico, y la misma. Van, me imagino, que ¿cuánto están produciendo? ¿Cuántas toneladas ahora mismo? Porque acá ponen que van hacia la máxima producción, ¿no? Que son 1.200 toneladas al mes. ¿Ahora dónde está produciendo? ¿Qué, la mitad o un tercio? Sí, ahorita estamos por la mitad. Hay que crecer poco a poco. Sí, sí, no, y de hecho hay que crecer con la demanda también. O sea, uno no puede crecer sin considerar la demanda, porque no puedes someter a una producción que la podemos hacer, que la podemos hacer en estos momentos, pero sin tener la colocación garantizada va a ser complicado. No, imagínate producir una cantidad excesiva de un producto y después no tengas dónde meterlo. O no, horrible. ¿Quién lo compre? Horrible, no. Nosotros tratamos de cuidar esa sostenibilidad. Es una de las cosas que hemos, uno de los aprendizajes en Revolución que hemos tenido. El hecho de saber que las cosas tienen un costo, que las cosas tienen un gasto, y que la sostenibilidad de la economía reside en la inteligencia al manejarla, al tener la suficiente interés, el conocimiento y el cálculo adecuado para manejar la economía. No, y teniendo una tienda como Nutrivida, me parece que también es una inversión arriesgada, porque es un restaurante con mercadeo también, pero que es un restaurante, porque tú vas a estás demostrando que el producto de verdad es sabroso, es de calidad, y mira, no debe ser muy económico mantener una tienda como esta, porque la tienda es más o menos grande, debe tener sus 80 metros cuadrados facilito. Sí, sí, por eso es que estamos apostando y estamos invitando a la gente que nos apoye. Que nos apoyen a apoyarlos, ¿no? Claro, porque hay que ser solidario con este esfuerzo. Así es. Y entender que los productos nuestros son los mejores, ¿vale? No podemos estar inventando, ay, mira, yo voy a comer sushi, yo voy a comer, no sé, tallarines de allá de no sé dónde. No, hermano, cómase su arepita, cómase su atol, su fororo, hecho en Venezuela con productos venezolanos. Sí, fíjate, te comento una anécdota. Nosotros con este producto hemos tenido muchas experiencias, y tú decías, bueno, tú decías, lo nacional es lo mejor. Y no es una simple consigna, mi estimado. Nosotros hemos tenido actividades donde han venido delegaciones de otros países a ciertas actividades. Por ejemplo, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vinieron gente del Caribe, de Centroamérica, de varias latitudes. Y nosotros colocamos un stand de Nutrichiche, un carrito de Nutrichiche, y ofrecimos nuestros productos, pues. Y no querían salir, ni los dominicanos, ni los puertorriqueños, ni los nicaragüenses, ni los salvadoreños querían. O sea, esos caraticos repetían la chicha, que era una cosa muy buena, que era muy sabrosa, que era, bueno, muchos halagos. Después tuvimos eventos en los Juegos de Cadetes, donde vinieron de otras latitudes de Europa, de Rusia, de China. Y en esa jornada también llegamos al carrito de Nutrichicha. Y no querían ni los chinos ni los rusos salir del carrito de la Nutrichicha, porque era una cosa muy buena. Entonces, es valorar lo nuestro, es valorar lo que hacemos, lo que tenemos, y que lo nuestro efectivamente es competitivo. Cuando tú decías en el segmento anterior, exportar, no es un sueño. Aquí yo creo que es algo que puede ser factible. Solamente que hay que hacer la tarea, pues. Claro, hay que hacer una cesta de productos, demostrar que son buenos, darlos a probar y, por supuesto, introducirlos poco a poco con nuestros aliados del ALBA, pues. Tenemos a, ya nombraste a varios de ellos, nombraste a Nicaragua, nombraste a Cuba, varias naciones que nos apoyarían en convertir estos productos en exportables. Obviamente con la ayuda del Estado y, por supuesto, con la infraestructura de las aerolíneas que pertenecen al Estado. Bueno, aquí tienen sus planes futuros, bueno, llegar a la meta de cumplir las 1.200 toneladas por mes de producción e integrar la Nutrivida al CLAC y exportar, que eso ya lo hablamos un poco, y convertir esta planta de producción en el Centro Latinoamericano de Innovación Alimentaria. Ahí están apuntando más arriba, ¿no? Están apuntando a lo que es la ciencia, están apuntando a lo que es la verdadera, poner a producir al 100% la planta y decir, mira, somos el granero de Sudamérica, como alguna vez lo fue Argentina o lo fue varias naciones en el mundo, ¿no? Y aquí nos hablan de una tienda digital, háblame un poquito de esto, vamos a vender los productos por una app, interesante. Sí, fíjate, bueno... Lo decía, para antes de responderte lo del el tema digital, sí, el presidente Maduro lo dice y lo dice con plena convicción. Venezuela puede ser un gran productor de alimentos para el mundo, puede ser un granero también para el mundo. Sí, nosotros, el nombre de la planta es Planta Experimental y de Producción El Gigante Chávez. Ese es el nombre de la planta donde producimos la Nutrichicha. Planta Experimental y de Producción El Gigante Chávez. Nosotros hacemos honor a cada una de esas palabras que se mencionan en ese nombre. Cuando nosotros aplicamos ciencia, aplicamos tecnología, creamos, formulamos, experimentamos, estamos haciendo ciencia y le damos realce al nombre experimental. Por eso es que la planta siempre va a ser experimental. Que además de eso, producto de la experimentación, generemos un proceso de producción, bienvenido sea, y ya nos graduamos, pues ya estamos, ahí tenemos el título. Claro, y que hay que hacer las cosas que se puedan que ellas mismas mantener con el tiempo, porque si no, ¿cuál es el propósito? Tal cual, tiene que ser sostenible, y que sean cosas que no se queden en un laboratorio, que tengan una concreción en la realidad. Y bueno, el gigante, bueno, somos gigantes. Yo creo que ese nombre le va a la planta porque efectivamente no hemos crecido ante las circunstancias y ante los malos momentos que hemos vivido en los últimos años. Y me preguntabas respecto al tema digital, una tienda digital. Sí, nosotros estamos apostando acá a esos esquemas de comunicación, a esos mecanismos digitales. A un contacto directo, exacto. Tú lo decías, desarrollar una app, bueno, de repente ahorita en las primeras de cambio no vamos a poder, pero sí estamos apostando a un comercio electrónico, un comercio digital, a buscar la forma de que a través de nuestras plataformas nos contacten. Ya de alguna forma ahí estamos dando pasos hacia la comercialización. Ahí estaría el llamado para las bodegas populares para que se contacten y seguramente ustedes le dieron hasta una línea de crédito con sus productos, seguramente. Claro, esa es la intención. Yo creo que las personas más honradas están en los barrios. Las personas más... Los mejores pagadores. Lo dijo un premio Nobel de la economía. Las personas que son buena paga son la gente de las comunidades, los bodegueros, los pequeños comerciantes. Claro, por eso se los mala paga son los grandes empresarios. Sí, se van con la cabilla en la pata. Los microcréditos son el gran boom de ese ejemplo que acabamos de dar. Y por supuesto el Estado y los bancos privados tienen que dar inversión, dar microcréditos a todo. Bueno, interesante lo del APP porque sí, yo creo que llegarían hasta más rápido a las comunidades. Eso sí, que haya buena atención detrás un buen mercadeo con los muchachos y se cumplan con las cosas, porque hay veces, hay algunas aplicaciones que la verdad... Sí. Bueno, no, como te digo, pues, yo creo que ese es un proyecto que está más en el mediano o largo plazo, el tema de la aplicación, de la app, pero estamos apostando ahorita a los enlaces, a la conexión vía redes sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta en Instagram que se llama @tiendanutrivida oficial. piso. Bueno, yo ahorita la anótemela ahí, por favor, que estamos en vivo. Disculpa, Javier. Como estamos nuevos hasta en los temas de redes, ya se las voy a decir, pero apostamos a esa comunicación vía digital, vía redes sociales. Tenemos en esa cuenta de Instagram un Linktree que nos orienta hacia un contacto vía WhatsApp. Y bueno, si en verdad se le hace muy complicado acercarse allá a la Avenida San Martín, pueden contactarnos a través de esta red social o a través del WhatsApp. O sea, y ahí estamos prestos a coordinar un encuentro, una reunión. Estamos muy abiertos a esa comunicación y hacer alianzas, pues, es la idea. Sí, mientras más se convoque y lleguen hacia las comunidades, mejor. Yo creo que el camino de las comunas puede ser un gran logro para poder llegar a lo que son estas tiendas o bodegas populares. Sí, efectivamente, es tienda Nutrivida-oficial. Pueden visitarlos y, por supuesto, los invitamos también a buscar las redes de Radio Rebelde 915, que estamos en todos lados, así, Radio Rebelde 915, el 915 es por nuestro dial. Obviamente, en nuestra red vamos a estar dándoles a conocer también a nuestros amigos de Nutrivida, porque no nos cuesta nada darle un retweet a una obra de teatro, a un buen ejemplo que llevan nuestros amigos de del Instituto Nacional de Nutrición, los cuales están haciendo un gran esfuerzo de una inversión interesante, ya su producto estrella, que es la Nutrichicha, muy famoso y criticado, pero me parece que más de uno se queda sorprendido con la calidad que tiene Nutrichicha. Yo hace como 2 años estaba en una tienda trabajando de vigilante o de seguridad, y una de mis jefas insistía que esa Nutrichicha no servía si no le echabas leche. Yo me quedaba así como que, señora, eso ya contiene leche, no hace falta. Si yo la preparo así hasta en un envase, ni siquiera la meto en una licuadora, la sacudía en un envase y me la tomaba así con hielito, con bastante hielo, y muy nutritiva, muy sabrosa. Por supuesto, mira, aquí nos muestran hasta los precios de los productos. No llegan, en su mayoría, el más costoso por lo que veo es el chocolate, porque se sabe que el chocolate a nivel mundial tiene un costo elevado. Mira, tienen la harina de batata, que está en $6.61. Casi todos los envases son de 500 gramos. Tienen harina de cambur, tienen harina de yuca. Ahí van 3 productos. Y en el resto están el resto de los productos. Contamos 6 más, serían 9 productos. Nutricacao, que está en un costo de $3.14. Crema de arroz, que es bastante económica, $1.10. Nutrichicha, la famosa Nutrichicha, cuesta allí 2.17, ¿ves? Y les llega gratis en el clac. Así que aprovechen, amigos, porque este es un producto muy delicioso que podría darlo hasta en forma de tetero a los muchachos, a los chamos. Y tenemos el Nutrifororo, el Nutri Mañoco y el Nutri Cereal. Así que acérquense a la Avenida San Martín, a solo 50 metros de la estación del metro Maternidad, nos colocan aquí, justo al frente de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. Nos dejan un contacto 0412-300-3836, 0412-300-3836, @ tienda Nutrivida-oficial. Así que están todos cordialmente invitados para que se acerquen mañana, que es la gran inauguración, y así allá les dan un vasito de fororo o del producto que estén dando en ese momento, seguramente bien calientico, y van a estar disfrutando con la compañía de todos los amigos que hacen vida allí, porque ahí hay cocineras, hay cajeras, hay gente que te abre la puerta muy amablemente. Y por supuesto, nosotros necesitamos que esta tienda se multiplique y que sea sustentable con el tiempo, para que podamos adquirir productos autóctonos, productos nuestros nacionales que se producen en la nación y que próximamente con el favor de Dios, van a estar exportando a varios países del mundo, para dar a conocer que en Venezuela se produce a pesar de las limitaciones que tenemos con los bloqueos de esta nación que irrumpe en el mundo poniendo sanciones a todo el mundo, inclusive se atreve a sancionar a todos los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les han amenazado y les han quitado la visa, diciéndoles que a sus soldados no pueden ser llevados al tribunal. O sea, ellos son la tapa del refresco, güey. Estos señores imperialistas, como todos siempre los imperialistas son arrogantes, tienen que darle un coto las autoridades del mundo, que se unan varias naciones y que por favor separen la guerra y por favor detengan un poco la locura del señor Donald Trump. Vamos a nuevo corte musical en la Guerra Popular. Recordamos los puntos de contacto: 0412-736-0577. Vamos a escuchar un temita de la banda brasilera muy conocida, Los Paralamas do Sucesso. Yeah. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Bien, estamos de vuelta en la grada popular por la 91.5 FM, la radio rebelde de Catia para el mundo, desde la ciudadela bolivariana, muy cerca de lo que se llamó Inca el Cuartel, hoy Polideportivo Hugo Chávez Frías, donde hacen actividad una serie de academias que van desde la natación, béisbol, kikimbol y una serie de lo que usted se imagine, ahí está, ahí tenemos. De bromita no hay esgrima y otras actividades. Y no las hay porque el espacio tampoco es muy amplio que se diga. Pero bueno, ahí está una Venezuela joven, una Venezuela activa que se para todos los días a hacer deporte y por supuesto a ser nuevos ciudadanos, los cuales nosotros apoyamos siempre en Grada Popular y en la Radio Rebelde. Hoy estamos con José Díaz, el mismo viene de NutriVida, una tienda del Instituto Nacional de Nutrición que van a estar inaugurando mañana. Es una tienda piloto, producto de una serie de pasos que ha ido dando el Instituto Nacional de Nutrición desde la creación de productos a través de, obviamente, alimentos venezolanos, autóctonos, que casi no se mencionan en algunas partes de los menús normales o los menús de los restaurantes, pero se sabe que la nutrición viene desde nuestros aborígenes, viene de nuestros ancestros, y los mismos nos rescatan productos que son bastante nutritivos y que tienen bastantes vitaminas, y los panas de NutriVida, con ese nombre espectacular que le pusieron. Otros productos también llevan un nombre parecido, Nutriforor o la famosa Nutrichicha. Y bueno, mañana vamos a degustar seguramente. ¿Desde qué hora vamos a estar ahí, José? ¿A qué hora es la comidita? Bueno, desde temprano. Nosotros estamos ahorita coordinando abrir desde temprano con las preparaciones. Va a ser un día especial, un día de fiesta, porque es nuestro punto de partida oficial. Mañana vamos a contar con la presencia de nuestra presidenta del Instituto Nacional de Nutrición en las instalaciones de esta tienda. Ella va a dar inauguración oficial a la tienda. Esperamos contar también con personas que nos visitan de los estados. Tenemos varios directores estadales del Instituto Nacional de Nutrición de prácticamente todos los estados del país que van a presenciar ese acto. También estamos coordinando también para que sea un acto emotivo con la bendición de un padre, que estamos por confirmar su presencia, pero también vamos a tener ese toque especial religioso para bendecir ese espacio en amor, en armonía y en paz. De más está decirles, todos están invitados, todos están cordialmente invitados a este espacio, que es un espacio, como lo dice su nombre, para la vida, NutriVida. Es un espacio donde pretendemos darle un aporte a este país nutricional, alimenticio. Te tomo la palabra con esa visita que podamos hacer en el futuro a varias radios aliadas, comunitarias. Bueno, nosotros fácilmente podemos hacer el enlace con otras emisoras hermanas que tenemos alrededor y cordialmente seguro te van a recibir en varias de ellas, por lo menos en el Son del 23 seguro, y en acá mismo una que se llama Oye Ven, que es de la Fundación El Frente Francisco Miranda, podría ser otra de las emisoras. Y bueno, por supuesto, nosotros estamos abiertos inclusive a proponerte o retar al INN para que nos ayude también a realizar un torneo de pelotica de goma, que está en boga de nuevo, y por supuesto contar con la presencia de ustedes para que por lo menos nos apoyen ahí con los trofeos y que vengan a traer sus productos y los chamos que vengan a jugar puedan probar sus productos de primera mano. Claro, la idea es apoyar el deporte, la idea es apoyar estas iniciativas que buscan el crecimiento armonioso de nuestras comunidades, y la práctica sana del deporte es una de esas actividades de vital importancia, ¿ves? Porque no solamente nos toca alimentarnos bien, nutrirnos bien, sino también hacer actividad física. Entonces vamos de la mano con esa acción de la práctica del deporte, la práctica física, y bueno, ahí coordinamos y vemos cómo apoyamos. Mira, revisando un poco más el Instagram de la cuenta arroba tienda Nutrivida guión bajo oficial, es la cuenta de nuestros amigos de Nutrivida. Tenemos el resto de las publicaciones, tenemos algunas otras sorpresas, ¿no? Tenemos que hacen un nutri granizado, seguro era eso lo que yo veía al fondo que estaba dando vuelta, y es muy económico, 120 el vaso, creo que lo blanco debe ser chicha y lo otro obviamente es chocolate, 150 bolívares, así que vamos a acercarnos. Aquí ven cómo comparten también con la gente en la calle dando a probar el producto afuera, a las afueras del establecimiento, y bueno, qué bueno que compartan con la comunidad. Y obviamente, si usted no hace degustaciones, amigos, ¿cómo vendes el producto y demuestras que es un buen producto? Bueno, mañana va a ser una gran oportunidad para conocer a esta tienda, que es un gran esfuerzo del Instituto Nacional de Nutrición, y ojalá, bueno, como ya dijimos, se multiplique y se pueda conseguir en todas las bodegas de nuestros sectores, en nuestros barrios, nuestras urbanizaciones, y cada vez se hagan más populares y se pueda conseguir en todos los anaqueles de otras afamadas tiendas o supermercados, como ya dijimos que estaba en, ¿cómo se llama? El Supermercado Río. Supermercado Río, que ha ido creciendo poco a poco en Caracas, y seguramente ya van a estar en otras tiendas. Y bueno, para nosotros es un placer haberlos tenido acá. Están cordialmente invitados y haremos esos enlaces para poder mañana mismo vamos a acercarnos y vamos a compartir con ustedes y vamos a invitar a los muchachos de otras radios a ver si se animan a ir, si tienen el tiempo, porque no todos los que hacemos radio vivimos de ella, simplemente algunos, casi todos, la mayoría hacemos con nuestras uñas estas producciones. Por ejemplo, aquí hay personas que salen de lunes a jueves porque es un noticiero que tiene que salir en la mañana, y todos los días de 8 a 10 de la mañana sale Cafecito Rebelde con el panita Camacaro, el cual está aquí enfrentando la comunicación popular y alternativa. Y nosotros, por supuesto, agradecerte tu visita, porque gracias. No todas las instituciones creen en la comunicación popular alternativa, pero ya veo que Nutrivida está apostando a lo popular, a lo nuestro, y invítalo una vez más a la gente y recuérdanos los puntos de contacto, cómo se llega a la tienda Nutrivida y a qué hora es el evento, por favor. Bueno, primero que nada, agradecerte, Javier, agradecer a Radio Rebelde este espacio, este momento. A todos los que nos escuchan, están cordialmente invitados a la inauguración oficial de la tienda Nutrivida en la avenida San Martín, frente a lo que era la antigua Maternidad Concepción Palacio y al lado del INSE. Allá vamos a demostrarle, a mostrarles varias preparaciones basadas en los productos que desarrolla el Instituto Nacional de Nutrición y los cuales tienen un alto valor nutricional. Tenemos allá la Nutrichicha, el Nutricereal, la crema de arroz, el Nutricacao, tenemos también el Nutrimañoco, también tenemos harinas alternativas basadas en yuca, batata, plátano, cambur, ocumo, y vamos, además de ofrecer esos productos para la venta, para que se los lleven a su casa, le vamos a ofrecer también las degustaciones de lo que se pueden preparar con esos productos, porque el concepto de la tienda es eso: vender los productos, pero también demostrar con la elaboración en sitio y con el ofrecimiento en sitio de todas las cantidades de cosas que se pueden hacer. Esa experiencia que se ve en la Nutrichicha, de que con la Nutrichicha hacen panqueca, ponqué, quesillo, eso se puede hacer con otros tantos productos también, y ahí lo vamos a demostrar. Entonces, cordialmente invitados para mañana, vamos a contar con la prestigiosa con la honorable presencia de nuestra presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, licenciada Adriana Urdaneta, y vamos a contar con la presencia de otras personalidades. Todos bienvenidos y gracias por el espacio, mi estimado. Nosotros, por supuesto, es un placer tener las instituciones que van a conocer sus productos y que demuestren que Venezuela sí se puede realizar un producto de calidad y se puede ofrecer algo balanceado para compartir con todos los venezolanos. Esto es Grada Popular, vamos a un nuevo corte musical y volvemos con la agenda de talleres y cursos que nos entregan los amigos del INSE. E invitarlos también a ir a apoyar las obras de teatro que nos envían nuestros amigos del Centro Nacional de Teatro. Semanalmente nos están enviando su agenda y nosotros, por supuesto, la colocamos en Grada Popular con todo el placer del mundo, porque hay que salir de tu hogar, de tu trabajo y también recrearte con una obra de teatro o ir a visitar los museos para que los chamos y las chamas entiendan que no nacieron con un celular debajo de sus manos. Vamos a este corte musical, esta vez creo que va a sonar Os Paralamos un Suceso en la Grada Popular. Faça ver quais são as cores e as coisas pra te prender. Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em... Será que você ainda pensa? Será que você... ainda pensa. Lá, lá, lá, lá. Os para la más du suceso. Desde Brasil para el mundo, una de las agrupaciones más antiguas del rock brasileiro y más conocidas, ¿no? Desde los 80 están por allá echándole pichón. Este es Grada Popular, bueno, de vuelta luego de esta excelente entrevista que tuvimos con la gente del Instituto Nacional de Nutrición, específicamente con la tienda Nutrivida, quienes van a estar inaugurando la tienda en la avenida San Martín, al frente de lo que fue la sede inicial de, o la sede antigua de la concesión Palacios. Avenida San Martín, y al lado tienen el INSE, así que no hay pérdidas. Mañana desde las 8 de la mañana van a estar nuestros amigos de la tienda Nutrivida inaugurando esta tienda. Se ubica a escasos metros, a escasos 50 metros de la estación del metro Maternidad, así que no hay pele. Aproxímense y disfruten de estos nutritivos y sabrosos productos que van a estar repartiendo a todo aquel que se llegue a la inauguración. Seguramente van a tener muchas sorpresas. Por supuesto, vamos a invitarles también a lo que es a que sigan la agenda de nuestros amigos de INSE, Escuela de Medios INSE. Los mismos los buscas por Instagram con la cuenta @ Escuela de Medios INSE. Ellos nos están enviando un par de cursos que van a comenzar este 6 de octubre. ¿Dónde? En el piso 7 del INSE de la Nueva Granada, que es la sede de la Escuela de Medios INSE. Aquí tienen un taller de escritura creativa de guión para cortometrajes. Y el otro taller es Introducción a la Locución. El mismo se va a estar efectuando del 6 al 10 de octubre, piso 7 de INSE Nueva Granada. Así que inscríbanse en @ Escuela de Medios INSE. Pueden entrar en sus stories para que puedan buscar la hoja de inscripción. La hoja de inscripción que les aparece en la @ Escuela de Medios INSE. Toda la semana estamos compartiendo su agenda, igual que los amigos de Escuela de Comunicación Popular Yanir Albornoz. Los mismos creo que están de vacaciones porque no han actualizado su Instagram. Los pueden ubicar como @ ECPYA, o si quieres conseguirlo más rápido, @ CiudadCCS, porque ellos forman parte de la Fundación Ciudad Caracas, que es un diario de la alcaldía de Caracas. Interesante que desde las alcaldías y desde otras instituciones como el INSE se estén realizando diferentes talleres y cursos para mejorar la comunicación entre nosotros, los comunicadores alternativos y populares, y por supuesto cada quien o cada personaje que haga vida en las comunas, en los consejos comunales. Esto porque ellos totalmente te están dictando talleres bastante útiles como Excel, Word, oratoria, cómo ser productor nacional independiente. Te enseñan parte de cómo se puede sacar ese certificado, ¿ves?, de productor nacional independiente para radio y televisión. También tenemos taller de periodismo comunitario y, por supuesto, de locución y oratoria, talleres de fotografía y por supuesto también comparten con los emprendedores una serie de truquitos para poder hacer sus cuentas de Instagram o de TikTok más activas y puedan compartir con todo el público que ve en sus redes sociales la cantidad de para hacer llegar mejor tu producto y para vender tu producción más rápido, obviamente, para llegar a la gente de una buena vez. Vamos a escuchar esta promo de los panas de Inces, una promo cortico que nos dejan en su red social y volvemos en unos segunditos en la grada popular. Mundo del cine y contar historia. Te invito a la Escuela de Medios y Comunicación del INSES, donde en este mes de octubre vamos a estar dictando los talleres de guión, dirección, producción y montaje. Y lo mejor de todo es que te apoyamos en la realización de tu primer cortometraje. Te invito a visitar nuestra cuenta en Instagram, @escueladedemediosINSES. Ve y participa y sigamos construyendo la cinematografía venezolana. Te esperamos. Ahí tienen, pues, totalmente gratis puedes conseguir cualquiera de los talleres de arroba Escuela de Medios INSES, la cual entregamos semana a semana aquí en la grada popular, tanto los jueves de 2 a 4 como los sábados de 7 a 9 de la noche. Estamos aquí compartiéndoles nuevos invitados, emprendimiento, traemos escuelas deportivas, porque nosotros creemos una Venezuela activa, una Venezuela que tiene futuro, una Venezuela que la verdad necesita que todos los ciudadanos participen y la quieran como debe ser. Entonces vamos a estar invitándolos también a que visiten la cuenta de nuestros amigos de arroba CN Teatro, que son la gente de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Ahí nos comparten una serie de invitaciones para que vayamos al cine, para que vayamos al teatro. Por supuesto, obvio, esto es de teatro. Aquí nos están invitando este viernes y sábado a partir de las 6 de la tarde y el domingo a las 4 a la Sala Román Chalbó del Teatro Alberto de Paz y Mateo. Nos están invitando a ver Los Dioses y las Adioses y los Adioses. Latinoamérica en mi voz. Pues un unipersonal de Costa Palamides, textos y canto de nuestra América. Esto es totalmente gratis. Ya saben, viernes y sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 4. La entrada es totalmente gratis. Los Dioses y los Adioses. Viernes 3, sábado 4 de octubre y domingo 5. Solo por 3 días. Seguramente si tiene una buena recepción se va a ir repitiendo esta importante obra. También nos invitan a ver la obra del Festival Internacional de Teatro Mercosur este próximo domingo. Ya, esto es una obra que se va a realizar pero en portugués. Bueno, vamos al teatro, vamos a los museos, vamos a nutrirnos de un poco de cultura. Vamos a dejar un poco el celular a un lado para poder, por supuesto, disfrutar también de otras salas que van a estar trayéndonos nuevas e interesantes obras de teatro. Por lo menos el jueves 9 de octubre a las 6 de la tarde va a haber un ensayo abierto que se llama Don Juan en San Juan. Eso será en la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujó. Y el día viernes 10 va a estar el ensayo abierto Cuarentena, un montaje de los chamos egresados de la UNEARTE. Y el sábado 11 y domingo 12 a las 6 de la tarde una obra llamada Ollantay, de la Escuela Superior de Artes Juana Sujó, donde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Es un encuentro de teatro latinoamericano, el cual está arribando a sus 40 aniversarios. Así que no tienen excusas, salgan a disfrutar de lo que es la maravilla del teatro. Y ya saben, en Grada Popular siempre vas a conseguir la cantidad de productos que nos ofrecen las instituciones del Estado, como alguno que otro medio de comunicación, como son nuestros panas de la EMPA. Vamos a buscarlos acá en las redes sociales y le damos sus... Por cierto, están cumpliendo 19 añitos ya los hermanos de EMPA. La EMPA es la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, que son un hijo de Ávila TV, pues. Todos los chamos que pasan por la EMPA se salen produciendo en Ávila TV muchos de sus productos o nuevas producciones que van a ir enseñándonos a través de la pantalla del canal 47, Ávila TV, un canal nacido en Revolución, por cierto. Y en esta Escuela de Medios de Arte de Audiovisual, por supuesto, es la ampliación o la unión de los chamos para que vengan a hacer no solo televisión, sino también iniciarlos en lo que es el maravilloso mundo del cine, el séptimo arte. Aquí por lo menos nos están invitando a la Cátedra Libre de Cine Venezolano. En la misma son una serie de cátedras que donde asiste la mayoría de los alumnos de esta Escuela de Medios de Producción Audiovisual EMPA, y también pueden asistir el público normal, el público curioso que desearía conocer un poco cómo se hace el teatro, cómo se hace la televisión y cómo se hace el cine. Aquí tenían un evento el día de ayer con Lidia Córdoba, la cual es una cineasta que hizo, entre otras de sus obras, una película llamada Retén de Katia. Y hablaban, por supuesto, de cómo se hace el cine, cómo se lleva la producción, y por supuesto nosotros los invitamos a seguirlos en la red social de la EMPA, que es @laempa_bajo. También vamos a invitarlo, aquí nos deja una invitación, la escuela, lo que es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la cual está invitando a que formen parte de esa casa de estudio a todos los jóvenes bachilleres que desean cursar estudios en el Programa Nacional de Servicio Penitenciario Proceso 2025-2026, la edad comprendida entre 18 a 25 años de edad deben tener los chamos recién graduados del liceo. Pueden ingresar a través de su página oficial de la UNEX, la cual es www.unex.com.be. Ahí se pueden realizar la preinscripción consignando la siguiente documentación: la copia del título de bachiller, copia de las notas certificadas, una copia de la cédula de identidad y una foto tipo carnet para descargar la planilla de registro y dirigirse a la UNEX Katia, Academia Nacional Penitenciaria. Ustedes van entonces a la página de la UNEX, la cual es www.unex.com.be, y pueden hacer la preinscripción a través de esa página web. Para nosotros ha sido un gusto haber compartido esta Grada Popular. Nos encontramos el próximo sábado, el sábado entrante, de 7 a 9, y por supuesto el jueves de 2 a 4 de la tarde. Ya saben, señores, hagan el bien y no miren a quién, como decía alguien ahí en la televisión nacional. Nos despedimos con un temazo musical por aquí, que nos tienen nuestros amigos de Quelada Popular, nuestros amigos, amigotes. Tenemos aquí a Guarapita, que es una banda de ska core de Francia, pero muy, muy, muy criollita, porque Guarapita es un nombre venezolano. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa.